Bien, hermano, Dios les bendiga a todos en esta hora. Le habla su hermano y amigo Francisco Hernández Gómez, presidente de esta su emisora Venezuela Radio y del Ministerio de Informática, predicando la palabra incorporado desde Arroyo, Puerto Rico y para el mundo entero. En esta hora vamos a dar de inmediato paso a la reflexión que tenemos para este día, la cual se titula El proceso del perdón. Y para ellos hemos buscado en el libro de Lucas capítulo 6 versículos 27 al 28 y leemos: Pero a vosotros que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Aquí hay 12 pasos sencillos que puedes usar para realizar el proceso de perdonar a alguien que te hirió en el pasado. Pídele a Dios que te revele los nombres de las personas que te han ofendido y las ofensas específicas que sufriste. Enfrenta el dolor y el odio. Si vas a perdonar de corazón, debes permitirle a Dios que busque en lo profundo de tu corazón. Reconoce el significado de la cruz. Es la cruz de Cristo que hace el perdón moralmente y legalmente correcto. Decide que no vas a tomar represalias al usar la información sobre el pecado de los ofensores en su contra. Y para ello puedes buscar posteriormente Lucas capítulo 6, versículo 7 al 34. Por tal razón, decide perdonar. El perdón es una lección consciente para desenganchar a la otra persona y liberarte del pasado. Lleva tu lista de nombres a Dios y ora de esta manera. Yo, fulano de tal, por... Identifica específicamente todo dolor recordado. Destruye la lista. Ahora eres libre. No le digas a tus ofensores lo que has hecho. Tu perdón es entre tú y Dios, a menos que los ofensores te hayan pedido perdón. No esperes que tu decisión de perdonar resulte en grandes cambios en las otras personas. En lugar de ello, ora por ello. Mateo 5:44. Trata de entender a las personas que has perdonado. Ellos también son víctimas. La libertad es el resultado del perdón en ti. Con el tiempo serás capaz de pensar en las personas que te ofendieron sin sentir dolor o enojo. Agradece a Dios por las lecciones que has aprendido y la madurez que has alcanzado. Si es el caso, acepta tu parte de la culpa por las ofensas que hayas sufrido. Confiesa tu falta a Dios y a otros. Primera de Juan 1:9. Y date cuenta de que si alguien tiene algo en contra tuya, debes ir a esa persona. Mateo 5:23 al 29. Esperamos que esta reflexión haya sido de bendición a su vida y Dios le haya ministrado de una forma gloriosa y especial. Dios les bendiga.